Ricardo Vidal Santo. ¿Sabe cuántos años tiene? Pues yo ahorita ando en los 24. Sí, ahí tengo todo, sí, mis papeles de que donde fui bautizado y todo, pero ya ahora después, ya que... Sí, lo primero, nada, todos se quemaron, no es que no, tres veces nos quemaron la ranchería. No, y si yo ya soy un mero abuelo, nací y criado y todo, y vivo del lugar. Nosotros no nos cambiamos en ninguna parte. Se llamó la pa, se llamó la pa. Pues mi abuelo nos ha dicho que dice que ese nombre le pusieron por un arroyito que pasaba. Por arroyo, los nacimientos, sí, del arroyo. Al menos de ahí de Colonia Hidalgo, donde, abajito, donde está un puentecito, ¿eh? Ahí él me lo llamó la cabeza de la zanja, ese de los arroyos, ¿eh? La mera cabeza. Porque la mera cabeza del arroyo es está bien lejos, sí. Uh-huh. Ese y es el, por eso se llama ahí, llamo guapa y todo. Uh-huh. ¿Quién yo? Ajá. Yo te digo que como este niñito que anda aquí, así ya me estaban tocando, te digo que ya cuando iba para el son ya me pisaba mi dedo para que ya me quedara yo serio, que ya no le rascara yo al trocito. Sí, hombre, por Dios, no, así que. Sí, yo fui parrandero de los parranderos. Bueno, más con decirte que el disjunto, don Julio Nieves, el de Corral, y Manuel Molina, eso me venían a buscar especialmente para que fuera yo con ellos, con Esteban López. Pues era mi papá, mi tío José, Juan López, Agustín López, Pablo López y Julio Ramírez. Y esos eran todos los músicos de antes, ¿sí? ¿Cómo se llamaba su papá? Toribio Vidal, Guadalupe. Mi papá me enseñó a mí, y mi papá le enseñó a su papá de él, que ya fue mi abuelo, eso. Y él, de ahí ya agarraron ellos ya, y el disjunto Isidro Jiménez, sí, ya agarraron ellos ya, también hilo. Bueno, nosotros tocábamos el ya puro sones, que pues ella, como en ese tiempo, porque te voy a engañar, no podían cambiar de tono de otros sones, nada más que puro siquicirí, la bamba, el toro, el zapateado y ya el aguadulco, ¿ves? Y la morena, eso era lo único sones que tocaban. Había una casa que tenían especialmente para eso, de que ahí íbamos a tocar todo, y ahí se arrimaban todas las bailadoras, también las viejitas a bailar. ¿Y cómo la bailadora de las viejitas, las que arriaban todo, era la disjunta tía Nicolás, la disjunta tía Lola, la disjunta tía Martina, la disjunta tía Juana Prieto y doña Patricia, doña tía Nicha, esa pura viejita. Pues le decían fandango y guapango, es decir, las dos cosas, sí. Pues, ¿cómo es? Pues tocar y bailar, eso es la diversión de... Sí, eso sí, que vas a tocar, si vas a tocar el día sábado, desde que comience hasta que amanezca, porque si no amanece el segundo sábado, no, ni vaya a pararte, porque no sé, ni una bailadora hasta. Sí, así era. Tenía que acabar hasta que se cansara. Ah, no, sí, seguro, porque esas son horas marcadas de 6 a 6. ¿Sí? Sí, pero justo en ese tiempo, qué barbaridad, ¿no? No hacían fuerza para bailar. Porque no se usaba zapato, puro sueco. ¡Ay, palo, hombre! Unos palos que lo componen como estos borrachos, así. Nomás que le escarban acá abajo, y acá le dan su talonera, y acá, ya nomás se escarba aquí, todo. Y aquí le ponen puro cuero de venado aquí, todo esto. Y aquí la correa también, de venado, la correa. Y... Lástima que no se nos llegó a nosotros tener nada de eso guardado, si no te lo iba a demostrar cómo lo usaban. No, la disjunta mi mamá tenía su sueco. Ah, no, que van a patear eso. Lo hacía el disjunto Isidro y el disjunto Vicencio Jiménez. Esos dos eran los carpinteros. Si los venados los mataban, ya mataban el venado para sacarle la piel. Eso para puro forro de los suecos. Uy, hermanito, si hubiera visto cómo se daban las fiestas, por Dios. Y pura garza blanca. Porque en ese tiempo, hermano, no vas a ver alguno que traiga pantalón. Puro calzón, man. Puro calzón amarrado acá. Y tu camisa de manta amarrada aquí, todo. Sí. Y tu gorro blanco. O sea, es misma manta. Ese es el todo parejito. La señora, puro refajo. Aquí traen tu trapito, pero desde que lo compras, que compras 5 centavos de ese trapo, te dan 5 varas. Y ese lo dobla, 3, 4 dobles, a de cuenta que no traes nada, está en cuero. Sí, en ese tiempo, no, man, qué va. Y no había admiración de nada, nada, porque todo era pare. ¿Dónde iba allá? ¿Dónde iba allá? Eso de refajo, esas eran mis abuelas ya, que habían organizado eso de que sacaban del puro algodón, las bolas de algodón así, y los volvían, sepa ellos cómo le hacían tanto, y ahí sacaban, ahí iba sacando, fue como hilo, ahí así, y ahí iban tejiendo, como la araña. Y digo a este Pablo, digo, ¿me vas a prestar tu barbitín? Dice, sí, y yo, sí, ¿de qué, del uno o del dos? Le digo, no, uno del lunes, a ver cómo queda, le marqué, no, le voy a meter uno del dos. ¡Ja! Quedó por ahí, ¡ja! Ahora sí, y ya su tapita y todo, lo compuse bien. Ahora sí vas a ver nomás. Y ya después agarré, lo pegué al otro día, entonces pegábamos con ese, que le decían que saite de esas, así las bolas, que la hojita es como la palma. Eso lo había mucho aquí en la sabana, aquí, pero ahora ya no hay de eso, ya no. Saite. La cabeza es como la cebolla, igualito así. Se llamaba saite. Eran las cabezas así grandes. Ese agarra todos los que tienen hoja, para pegar el instrumento al que tiene hoja. Porque todo lo que tiene, que está seco en todas las hojitas encima, que nomás es la sola cabeza, eso no lo agarre porque eso no sirve. Tú agarras lo que tienen hoja. Eso sí, es una cosa que va, una vez lo estás raspando bien raspadito, bien pasadito, y empieza lo estás en una tablita. Y vas a ver nomás hasta se estira, hasta truena, de cuenta que no buscando chicle. ¡Por Dios! Y pega, una pega, pero bueno. Y mí, después que lo compuse, ya después, en eso, ya cuando llegaron, que me dijo mi papá, dice, ya llegaron las cuerditas romanas. Digo, ¿cuerdas romanas? Dice, son unas coloraditas, dice. Coloraditas, puras cuerditas, ese que le decían de tripa. Dice, ya, pues con ese, que eso, pues todavía eso aguantaba más. Ya entera, pero como era muy caro, era a centavos, 5 centavos, se fue la tripita, como tripa, así. Era, por una punta era roja, por la otra punta era azulita. Sí, pero eran buenas esas cuerdas. La subía. Ni se estira ni nada, pero suena bonito, parece que es alambre. Eran cuerdas de tripa, se llamaban romana. Sí, cuerdas romanas. Pero pues si eso para la guitarra sí era bueno. Pero ahorita, ¿dónde lo vaya de esa cuerda? Ninguna parte allá de esa cuerda. Pero ahorita, ¿dónde vaya? Ahorita son puras nylon. No, de que se revienta, no. Nada, no más que chille bonito, parece alambrito. No más que para ponerlo, te daba un quehacer, bueno, para poderlo afinar. Porque todos tenían el mismo sonido, cantito lo pasaba, ya chillaba. Ahora, cuando lo tocaba, como la jarana, pues. Sí, sonaba bien, pero la guitarra, el suicidio, no, se rascaba su cabeza porque empezó a tocar la guitarra como tocaba despacio el viejo, pero le testería todo, chillido de puro alambrito de eso. Sí, pero ya cambiaba la cosa, pero primerito, todo eso fue la cuerda de los tarros, donde le castra uno y le quita todo, la palma, todo, y ya le castra lo que está en el centro. Ahí le vas sacando el hilito, le vas sacando. Y ya tienes listos tus palitos, ya unas estaquitas así de alta. Ya los partes bien, todo lo vas partiendo, no nomás uno, varios, y andábamos todos los jaraneros. Y ya llevas cera y llevas aceite. Porque ya le empiezas a juntar. Ahí está, jugando. Y ya está rechino, man. Y ya eso sí, ya una vez que ya está el sol fuerte, ponlo a fuerza. Se pone amarillo. Ahora para amarrarlo, Es lo bueno. Se trozaba, si donde se va a doblar se troza, pero todos agarraban los aceites y le mojaban todo lo que entonces se amarraba. Que era de nacido, como que ya una vez se seca, ya se revienta el trozo, solito se troza. ¿A quién se le habrá ocurrido agarrar eso? A ustedes le digo a mi papá, bueno, ¿y esto quién le enseñaría esto? Dicen, esto fue de él y junto a mi papá. Este fue porque mi papá era el gran músico también. Todo, era una pandilla de músicos, eran 12 ellos, dice. Y ese era, ya por yo con, para decirte, ya eran mis abuelos ya. Ya no era mi abuelo, eran mis abuelos ya. Eso eran buenos, ¿no? Como buenos esos para tocar, eso sí. Pero, el tono. Ajá. Pues esos tonos, ya desde que nosotros ya lo aprendimos, ya no lo dejamos. Nosotros seguimos. Y nos decían los de antes, los viejitos de antes, ese tono ya no lo dejen. Esos tonos, y al contrario, van para arriba ustedes, van para arriba. Y todos sus hijos que quiera tocar, enséñenle a tocar todo. Y así nos fuimos. Porque ¿sabe qué? En el sonido no íbamos a confrontar con los tonos de acá. Porque aquellos es bajo y acá es alto.